La República de Turquía, o simplemente Turquía, es un país que comparte dos continentes, Asia y Europa, y la península de Anatolia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, forma el corazón del país. Trasladarse a través del estrecho desde su parte europea a la asiática es una extraña sensación, pues geográficamente y culturalmente uno pasa en un breve instante de un continente a otro. El origen de las emisiones de radio en el país se produce el 6 de mayo de 1927 en la ciudad de Estambul. Previamente, en 1925, el Estado había promulgado la ley que permitió la instalación de las primeras emisoras de radiotelegrafía en las ciudades de Ankara y Estambul. Estas estaciones radiotelegráficas fueron equipadas con transmisores de 5 kilovatios y estuvieron activas entre 1925 y 1927, año en que se realiza la primera emisión experimental de radiodifusión en la ciudad de Ankara. Esta semana, estando cerca del 75 aniversario de la primera emisión de radiodifusión en Turquía, dedicamos el programa a la historia de la radio en este país, tanto en sus servicios domésticos como en el internacional, a través de La Voz de Turquía. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Luego de estas primeras experiencias es creada una empresa privada compuesta por la agencia de noticias Anatolia, dos diputados y hombres de negocios, los que recibieron la autorización monopólica para operar una emisora de radio por un periodo de 10 años. El día 6 de mayo de 1927 se inician las transmisiones de prueba que, de acuerdo a los contratos con el Ministerio del Interior, sus programas incluían noticias, conciertos, reportes meteorológicos y todo tipo de programas educativos. Unos meses después, en octubre de 1927, se inician las transmisiones regulares de Radio Ankara, que estaban en el aire a diario entre las 19 y las 22 horas, gracias al transmisor de 5 kilovatios. En aquel momento, en la ciudad existían apenas un millar de receptores. Al finalizar el contrato de la empresa privada con el Estado, en 1937, la responsabilidad de las transmisiones es transferida a la oficina postal, con lo que desaparecen las emisoras privadas y el Estado se hace cargo de ellas. De acuerdo a los registros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 1935 existían ya dos transmisores en Turquía. El pionero en Ankara, que empleaba la frecuencia de 230 kilociclos, pero ya con 7 kilovatios, y el de Estambul, con 5 kilovatios, en la frecuencia de 186.5 kilociclos. Los transmisores de onda larga ya alcanzaban la potencia de 120 kilovatios y al mismo tiempo se habían iniciado las emisiones en la onda corta al exterior a partir del 22 de julio de 1938 en los idiomas inglés, francés, alemán y turco con un transmisor de 20 kilovatios. Burası Türkiye'nin sesi. 19 metre 79, 15.160 kHz üzerinden yayın yapan kısa dalga Ankara Radyosu. Sayın dinleyiciler, bu akşamki Almanca yayınımızı sunuyoruz. Hier ist die Stimme der Türkei. Die Stimme der Türkei, der Kurzwellensender Ankara im 19,79 Meter Band auf 15.160 kHz. El 28 de octubre de 1938 se inaugura oficialmente a Radio Ankara, ahora en su etapa estatal, bajo la supervisión del Directorio General de Prensa e Información. Es muy probable que Radio Ankara, en la onda corta, dirigirá sus transmisiones hacia Estados Unidos, Europa Occidental, el Lejano Oriente y Australia entre 1943 y 1949. Por más de una década, todo transcurre sin cambios significativos, hasta que en 1949 es inaugurada la primera emisora de onda media en la ciudad de Estambul, con 150 kilovatios de potencia, en la frecuencia de 704 kilociclos. Türkiye'nin sesi. Para esa época, el panorama radial turco marcaba que existían las siguientes emisoras: Radio Turquía, de carácter nacional, en los 182 kilociclos con 120 kilovatios; Radio Estambul, en los 704 kilociclos con 150 kilovatios; y Radio Ankara, que operaba como servicio internacional en las frecuencias de 6.000, 7.240, 9.465, 11.760 y 17.720 kilociclos, con programas dirigidos a Europa Central, los Balcanes y el Cercano Oriente. Burası TRT Merkez Postası. 1648 metre 182 kHz TAR Uzun Dalga Ankara Radyosu. This is Turkish Radio and Television. 16.48 meters 182 kHz Long Wave Radio Ankara. El 19 de noviembre de 1949 es inaugurado un nuevo emisor de 100 kilovatios en Sarkilar para las emisiones de onda corta en dirección América y Europa Occidental, mientras que en la localidad de İzmir, la municipalidad local, puso en funcionamiento un transmisor de 400 kilovatios para la cobertura regional, que en 1953 pasó a manos del Estado. Luego de ser proclamada la nueva Constitución, en 1961, bajo el mandato del Consejo de Ministros, se inició un nuevo y productivo periodo en la radiodifusión turca. Ese mismo año son creadas 7 emisoras provinciales, y en 1963 el emisor de onda larga de Radio Ankara eleva su potencia a 240 kilovatios. Todas las emisoras de radio pasan a ser administradas por el Ministerio de Turismo e Información. En 1963 es creada la nueva Ley de Radio y Televisión. Todas las emisoras se organizan bajo la administración de la Corporación Turca de Radio y Televisión, que entra en funciones el 1 de mayo de 1964. Un año más tarde, las transmisiones de radio comienzan bajo la identificación de la TRT y se coordinan todas las emisiones basándose en la programación de Radio Ankara, especialmente en la parte informativa. Burası TRT Merkez Postası. 1648 metre 182 kHz TAR Uzun Dalga Ankara Radyosu. This is Turkish Radio and Television. 16.48 meters 182 kHz Long Wave Radio Ankara. En 1967 comienza a operar la nueva estación de Erzurum, con 100 kilovatios en la onda larga. Un año después salen al aire varias emisoras de onda media: Radio Sukurova con 300 kilovatios, İzmir Radio con 100 kilovatios y Radio Trabzon con 2 kilovatios. Finalmente, en 1969 entra en operaciones el emisor de 300 kilovatios en Yelkabakir. En 1970 se producen algunos cambios. Radio İzmir inaugura un segundo transmisor y el 30 de diciembre es inaugurada una nueva estación de onda corta en Sarkilar con 250 kilovatios de potencia. En 1971, la Corporación de Radio y Televisión Turca es declarada autónoma, pública e imparcial. Esto permite que hacia finales de 1972, la estación de onda larga de Ankara eleve su potencia a 1.100 kilovatios y que un año después sean inauguradas nuevas emisoras de onda media: Radio Antalya con 600 kilovatios y Radio Hakkari con un emisor de onda corta de 1 kilovatio. En 1974 se agregan emisores auxiliares de 100 kilovatios en las estaciones de İzmir y Erzurum. La corporación es nuevamente reestructurada y Radio 2 y Radio 3 salen al aire el 1 de enero de 1975. Good evening, this is CRT Radio 3, here is the news. And that was the news, join us in our next bulletin in English at 9 hours tomorrow morning. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici TRT Radio 3, voici nos informations. Voici nos informations, rendez-vous demain matin à 9h pour notre prochain bulletin. Guten Abend, meine Damen und Herren, TRT Radio 3 sendet Nachrichten. Vom THP Radio 3 hatten Sie die Meldungen. Unsere nächste Nachrichtensendung kommt morgen früh 9 Uhr. Auf Wiederhören. Türkiye Radyoları 3. programında İngilizce, Fransızca ve Almanca haberleri dinlediniz. 2004 yılında gelin daha iyi bireyler olalım. Gelin daha doğru, daha güzel işler yapalım 2004 yılında. Radio 3 transfiere sus emisiones a la banda de frecuencia modulada en 1978 y al mismo tiempo entra a funcionar el emisor de onda media de Radio Trabzon, mientras que la emisora provincial de Trabzon continúa con las emisiones regionales. El 26 de febrero de 1983, dos transmisores de 500 kilovatios de onda corta en Sarkilar son puestos en servicio para la hora denominada Voz de Turquía, el servicio internacional de la TRT. This is the voice of Turkey. You are tuned to the voice of Turkey broadcasting from studios in Ankara. Our English language transmissions are on the air every day between 19:30 and 20:20 hours UTC on 6055 kHz in the 49-meter band into Europe. En 1986 y 1987 son abiertas más emisoras de onda larga y media, surgiendo así la denominada Radio 4. En 1990 se inaugura una emisora dedicada a atender las necesidades del turismo. También es inaugurado un transmisor de onda larga con 1.200 kilovatios en Estambul para los programas de Radio 2 y se cierra el viejo transmisor de 150 kilovatios. En 1991 se abren las emisiones de un equipo de 600 kilovatios en la onda larga en Van y se cierran las emisoras provinciales de Van y Hakkari. El 25 de septiembre de 1995, cinco transmisores de 500 kilovatios en Ermiler, Ankara, comienzan a emitir los programas de La Voz de Turquía, con lo cual el número de transmisores se eleva a 10 y la potencia empleada a 4.250 kilovatios. Posteriormente se producen cambios en las estructuras, algunas de las emisoras son suprimidas y reemplazadas por otras para convertirlas en canales estrictamente musicales. En cuanto a las primeras transmisiones de onda corta hacia el exterior, con el formato de un servicio internacional, se puede decir que comenzaron el 8 de enero de 1937, desde la Corporación de Radio Ankara. Estas transmisiones se iniciaron en idioma árabe y llevaron la palabra del primer ministro İsmet İnönü. Las emisiones regulares se inician recién el 28 de octubre de 1938. En la actualidad, La Voz de Turquía es la encargada de las emisiones internacionales, que alcanzan las 37 horas y media en 25 idiomas, que emplean 7 transmisores de 500 kilovatios y 3 de 150 kilovatios, todos ellos situados en las plantas transmisoras de Ermiler y Sarkilar, en Ankara. El servicio en idioma español fue inaugurado el 3 de marzo del año 2000 debido al interés demostrado por la audiencia en escuchar a la emisora y en la actualidad sus 60 minutos de duración transmiten la actualidad y la cultura turca en todos sus aspectos. Esta es la voz de Turquía. Burası Türkiye'nin sesi radyosu. Eferde Türkiye avazı. Ye sıdayı Türkiye. Efe ifonitis Türkiye'ş. Radyo Türketi sıkma. Ye isti iştümele çakay. Zborova radio glasna Turcija. Turkija ovaza radiosa. Turkija ünü radiosu. Ayiç radio voca Turçiyej. Bolžer Turkija ünü radiosu. İt Türk olsa kungu. اینجا رادیو صدای ترکیه. گپ لیر ترکیه‌نین سس رادیوسو. توکی رادیو گلاست نا تورسیا. هنا اذاعه صوت ترکیه. اوفدی رادیو گلاس تورسکه. کوستا ال رادیو دلا ووچه دی ترکیه. دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو. ایسی TRT رادیو لا وو دلا ترکیه. 这里是 TRT 土耳其之声广播电台. This is the voice of Turkey. Ju flet zëri i Turqisë. В ефірі радіо «Голос Турції». Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y los espero dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces.